Mira, yo asumo en el Tribunal de Cuentas en mediados de diciembre del año pasado y he notado en el transcurso de mi trabajo bastantes irregularidades, he elevado pedidos de informe al respecto de la falta de contratos o contratos que estaban mal redactados o que no cumplían, digamos, con las condiciones para poder ser visados. Y bueno, esta serie de irregularidades, incluso otras mucho más graves que con mis asesores y el abogado nos hemos estado investigando y lo estamos tratando, implicaba, bueno, un cierto malestar a veces en el trabajo como tribuna de cuentas, haciendo lo que me corresponde como tribuna de la oposición, cosa que claramente en la gestión anterior no había ocurrido, que es la gestión más complicada, digamos, que está involucrada en esta mega causa penal. Y bueno, a mí justo nos tocaba trabajar sobre el balance de febrero municipal, y ya habíamos redactado una nota, que era una nota elevada a todo el cuerpo del Tribunal de Cuentas, como corresponde, salvaguardando la documentación de todos los archivos y todos los expedientes que tiene el tribunal, hasta tanto la justicia sigue investigando. De esta manera, también a mis compañeros y mi compañera del Tribunal de Cuentas, recordándoles que era una función que teníamos y que tendremos que estar, por supuesto, a disposición del justicia en cualquier caso. Así que bueno, fue una sesión bastante desanimada por parte de ellos a medida que transcurrían las horas. Cuando fue la noticia de la imputación al intendente, se notaba la preocupación que tenían mis compañeros, inclusive algunos de los secretarios que estaban dando vuelta por ahí. Bueno, como era de esperar, ahora en este momento lo que cabe es seguir los pasos que corresponden según nuestra ley, que es la 8102, y que el Consejo Deliberante tiene que hacerse del artículo 112 de esa ley y ponerlo en funcionamiento. Ya creo que no hay más dilataciones al respecto de tomar esa decisión, tanto por parte de Nicolás dentro de la fuerza como por parte de los otros concejales de la oposición. ¿Sobre qué decisión estás haciendo referencia, Ángela? El artículo 112 de la ley 8102, cuando habla de la suspensión de, en este caso, del intendente, cuando está firme un procesamiento, como es la imputación que debe hacer. Bien. Sobre eso. En una imputación tan grave, dentro del Código Penal, como es la que tiene el intendente. Esa es una de las posibilidades que se va a tratar en el Consejo Deliberante, la suspensión de la función del intendente. Y sí, esto, digamos, tiene una data del año pasado, cuando fue también el pedido de negación a juicio del intendente por la causa de los alacranes y el basural del talar. También fue el consejo y los concejales requeridos para la aplicación del artículo 112, y en aquel momento no se pudo conseguir, porque bueno, esto es una cuestión de mayoría de los ediles, pero en esta circunstancia, teniendo un antecedente de elevación a juicio, teniendo otro antecedente de una elevación también a juicio penal por parte del foro civil del doctor Mazzano, y ahora con la imputación firme en esta mega causa, yo creo que el Consejo Deliberante lo que tiene que pensar es que si no actúa en correspondencia con sus deberes, están incumpliendo como funcionarios públicos, y también le cabría, por supuesto, las sanciones correspondientes. Ángela, te hago una consulta sobre la posibilidad de que la justicia investigue o quiera conocer los datos, sobre todo de facturación, como se ha hecho en Saldán, que pasa en Mendiolaza. ¿Estos tienen información? ¿Si es un próximo paso por parte de la investigación de la justicia? Mira, nosotros no, como tribunal, no tenemos esa información. Bien. Estamos, por supuesto, a la espera del requerimiento de la justicia, de lo que haga falta. Lo que sí ha quedado explícita la intención de todo el cuerpo de resguardar la documentación. Y bueno, de aquí en adelante, seguramente cada una de las sesiones del Tribunal de Cuentas tendrán otro tenor, tendrán otra severidad, digamos, en la documentación que por ahí pasa, en las órdenes de compra, en las órdenes de pago, y un control mucho más estricto. Me refiero a la precaución de estas cosas que han que han sucedido con estas facturas apócrifas que la verdad es que uno sabe si ha pasado por el Tribunal de Cuentas, algunas no han pasado por el Tribunal de Cuentas, pues bueno, está todo en investigación y estamos totalmente a la disposición de la justicia. Claro, no está confirmado, Ángela, que esas facturas hayan pasado por el Tribunal de Cuentas. Y después también, a decir de verdad, vos hace poco que estás dentro del Tribunal de Cuentas, la investigación dice que viene del 2017. Uh-huh. No sé si tenés acceso a información anterior, digamos, a la que vos asumiste. Sí, yo como Tribunal de Cuentas tengo el acceso a la documentación de los años anteriores, si es necesario. Pero en este caso me parece que corresponde que sea la justicia, que es la que está investigando, que pueda acceder. Lo que yo te puedo decir es que la revisión, digamos, de las órdenes de compra que ingresan, las facturas que ingresan para sus órdenes de pago, bueno, no todas están bien, no todas corresponden a activos en AFIP, o sea que hay irregularidades. Y bueno, si hay irregularidades de ese tipo, que puede pasar con una, con dos o con tres facturas, bueno, habría que hacer una investigación y ver cuál es la cantidad exacta de facturas que están mal, ¿no? Ángela, te agradecemos los minutos, el contacto para poder aclarar sobre la situación de... En realidad, para tener un poco más de información acerca de esta causa que sin lugar a dudas fue un golpe importante para la localidad de Mendiolaza. Vamos a seguir obviamente al tanto de la situación y que la justicia investigue lo que tenga que investigar. Una más cortita, Ángela. Sí. Ayer hablamos con Nicolás y le preguntábamos desde su costado como concejal, pero después le preguntábamos también de su lado como vecino. Hemos estado hablando con vos como tribuna de cuentas de la municipalidad. Ahora te la pregunto a tu opinión como vecina de Mendiolaza. Indignada, absolutamente, porque no solamente por digamos las acusaciones que tiene el intendente, a donde también por supuesto involucrará para abajo una cadena de responsabilidades, sino también por el deterioro absoluto que tiene la municipalidad con respecto a sus servicios. Hay el problema de la poda que ha explotado en la última semana, también ha sido un tema de discusión y sin ningún tipo de solución. Entonces, indignada, enojada, estafada, si se quiere, en algún punto. Y como ciudadana, ¿qué pensaría? Que la justicia actúe, que siga actuando, que busque los responsables y que el Consejo Deliberante también actúe y cumpla con sus funciones como ediles y representantes de la ciudadanía. Eso pediría como vecino. Ángela, te agradecemos como siempre el contacto para con Radio Nexo, te mandamos un abrazo grande. Dale, chicos, muchas gracias, un abrazo para ustedes.